Arrancando de esta manera el capítulo 176 de Pasar la Onda. Estamos en vivo y en directo desde la cocina. Y hoy más que nunca les diría que jamás quietos, ¿no? Porque la verdad que hoy estamos haciendo un esfuerzo para estar nuevamente al aire. Programa complicado si los hay, ¿no? Hoy venimos una versión sumamente reducida. Venimos en una semana reducida, ¿no? Porque bueno, estamos con problemas con internet, por eso es que no pueden encontrar lo que es la rotación, ¿no? La página está al momento, digamos, sonando ahora, pero durante el día no tenemos internet. Gracias, le mandamos un gran saludo a la gente de Telecentro. Un abrazo, una patada bien fuerte en el orto, ¿no? Para todos los que se quejaban del tema de Cablevisión, de Fivertel, vean lo que hicieron, vean. Maldita ley de medios, ¿qué tendrá que ver, no, la ley de medios en todo esto? Bueno, no importa. La cuestión es que estamos una vez más al aire. Mi nombre es Cristian Devoto. Quien hablaba recién es el señor Juan Ignacio Miranda, quien está en las teclas y además en la co-conducción. Y el que le pega el micrófono. Claro. Buenas noches, gente. Pegale tranquilo. Enojado con la radio, ya vengo, entonces reparto palo para todo el mundo. Igual te cuento algo, me siento extremadamente como raro, ¿no? Como volviendo a aquellas veces de Ituzaingó, por ahí me siento. Porque estamos en la mesa, cosa que nunca estamos en la mesa cuando hacemos el programa. Y la verdad que es una sensación extraña, pero linda, te diría. Estamos en un raro formato de radio normal. Así que tengan en cuenta que si algo sale medio raro es por todo esto. Les cuento de qué viene el asunto para hoy. Gente, nos va a estar visitando la gente también, justamente, de Simón Basta. Van a venir finalmente a Pasar la Onda. Acá vamos a estar hablando del nuevo disco, de la presentación que tienen este próximo domingo, que es justamente la presentación del disco. Así que vamos a estar charlando junto con ellos. Además de eso, vamos a regalar entradas para la fiesta de la flor. En la agenda les vamos a ir contando de qué viene la historieta. Bueno, ya saben, la fiesta de la flor, un lugar excelente donde siempre nos tratan más que bien. Hemos transmitido a Hijas de Zion en nuestra última visita ya a la fiesta de la flor. Exactamente, el fin de semana, si internet nos lo permite, yo lo voy a estar ya editando y ya lo voy a estar dejando preparadito ya para subir y para transmitir en breves. En breve, sí, volveremos a transmitir obviamente una vez más. El show de Hijas de Zion va a estar, como dice recién Nachito, lo vamos a estar subiendo dentro de muy poquito y va a estar en la sección shows en vivo para escuchar, donde puedes encontrar todas las transmisiones que hicimos hasta el momento, que son más de 30 ya. Bueno, además de todo eso, para hoy también tenemos lo que es la agenda. Vamos a estar contándoles fechas para lo que es este fin de semana, que esperemos que esté lindo, que no llueva, ¿no? Bueno, como hoy. Supuestamente la lluvia es para hoy, mañana, ¿no? El hoy, sábado, mañana. Llueve a la mañanita y termina y ya está. ¿Y ya estamos listos para romper, roquear todo el fin de semana? Eso dice el servicio meteorológico. La cosa es, ¿le crees el servicio meteorológico? Bueno, hay que ver cómo está la movida. La realidad indica que por lo general le pifian, pero bueno, la verdad, es lo mismo, ¿no? Llueva, truene, hay que salir igual. El día que le pegue nos van a decir, viste, yo te avise. Claro, bueno, pero no es una ciencia exacta, ¿no? También hay que entenderlo. Supuestamente, hay gente que estudia, que lo trata como una ciencia exacta por el movimiento de las nubes, cómo viene. Claro, pero exacta. Y sí, dicen, no sé qué tanta exactitud, ¿no? Claro, porque por ahí cambió justo en un segundo el viento y cagaste la fruta, te cagó el pronóstico. Bueno, la cuestión tiene que ver que también para hoy no solo vamos a tener la agenda, vamos a tener noticias, vamos a tener esta onda no la tenías. ¿Qué tenemos para hoy en esta onda no la tenías, Negrito? Hoy, la verdad, tenemos una versión, un tema que me encantó, que me voló la cabeza, me estalló. La verdad, ese es mi tema preferido. Después hay otro himno cortito que es una sorpresita que me gustó mucho cuando lo escuché. Y el otro es un tema que... Una versión distinta. Bueno, ya saben, esta onda no la tenías. Es la sección musical por excelencia, podemos decir. En ese momento donde te pegamos un cachetazo así a lo pingüino de Holz, por ejemplo. ¿Se acuerdan del pingüino de Holz? Sí, ¿cómo que sí? Y le pegamos un cachetazo al que hizo la canción. Claro, después nos quieren pegar un cachetazo a nosotros a veces. Cachetazos repartimos. Exactamente. Pero esto no va a ser todo lo que tenemos para hoy, porque hoy es el día del estreno del sexto capítulo, o el sexto programa, como prefieran decirle, de Ideas en el Estudio. Este nuevo programa, no, ya nuevo no es, ¿no? Venimos, ya hay seis programas, este es el sexto, y ya esta semanita vamos a estar grabando el séptimo. Ya estamos en curso del séptimo, ya no es más nuevo, pero es un nuevo programa que todavía no se vio. Exactamente, se va a estar estrenando, apenas terminemos este programa, vamos a estar estrenando el sexto programa de Ideas en el Estudio, que es con científicos del palo, como ya les hemos adelantado. para que lo disfrute la gente que tiene internet, ¿no? Claro, sí, nosotros no lo vamos a poder. Yo todavía no lo vi, directamente no lo vi todavía. Y no lo voy a poder ver tampoco hoy. Tampoco en la band premiere, digamos. Ni siquiera, bueno, lo dejamos para que lo disfruten ustedes. Esa es la idea. Está sonando por debajo Café Tacuba haciendo Déjate Caer. Qué buen tema. Cada vez que escucho este tema me acuerdo del bailecito. Es que la musiquita te lleva, ¿viste? Ya el ritmito es muy... Y es muy bailar. Es como que se te mete en el cuerpo. Gente, se pueden comunicar, como les decía antes, vamos a estar sorteando entradas. La vía de comunicación principal es el Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Allí nos encontrás y a través de lo que es la fanpage, a través de allí se van a poder ganar las entradas que tenemos para sortear para hoy. Gente, nos vamos a escuchar un poquitito de música, no nos vamos a ningún lado, recién arrancamos, recién salimos, gente, quédense ahí. Atenti, people, porque el 176 recién empieza. Audioslave, y lo que suena haciendo Revelations. Bienvenidos. reveladas se apuran a nacer. Espejos de la ausencia son tus ojos que miran y no ven. La ilusoria. La canción es un batazo directo al golpe, al pecho, ¿no? Un batazo directamente al pecho de música. Estamos escuchando a Baruca Sativa. Volvemos al aire, gente, volvemos. Nos fuimos un ratito, pero ya estamos nuevamente al aire. Están llegando ya los chicos de Simón Basta, que es la banda que vamos a estar entrevistando en un ratito nomás. Pero antes llegamos a lo que es la agenda y suena Baruca Sativa como protagonista. Hoy estrenamos el sexto programa de Ideas en el Estudio. El primero fue con los chicos de Baruca, que ahora van a estar tocando. Volvieron de la gira que hicieron por México y ahora van a estar tocando mañana viernes, porque la agenda arranca por los viernes, básicamente, porque estamos en jueves, sencillamente. Baruca va a estar tocando en la Trastienda de La Plata. Esto queda en calle 51 y... el número, perdón, calle 51, número 535. Y van a estar allí tocando junto con Suruba y Caperucita Colla desde las 8 de la noche. Caperucita Colla, la banda del hijo de MP. Una banda que tengo mucho interés en escuchar, la verdad. En ver qué es lo que hacen, porque tanto que se habló de que sí, que no, que están porque son los hijos de, o el conocido de. Quiero saber qué es lo que hacen, ¿no? Quizás vale la pena. Y todo lo que sale es al pedo. Sí, no, obviamente, por ahí es una banda que la descoce. Nosotros lo nombrábamos en justamente cuando fue el Festival Emergente de Buenos Aires. Sí, Festival Emergente. ¿Emergente? Sí, Emergente. Sí, el Emergente, sí, que los metían supuestamente medio como a dedo, estaba esa sospecha. Pero bueno, nunca se sabe, como dice Nachito, hay que ir a ver las bandas y ver si realmente suenan, porque como se dice siempre, ¿no? Los pingos se ven en la cancha. Escuchando Viejito, tema que forma parte de Donde Acaban las Horas, el nuevo disco de los chicos de Desinhibidos, que van a estar presentando justamente el disco en lo que es Sonora Music Bar, Cabrera 5567 en Palermo, desde las 8 y media de la noche. Los muchachos de Desinhibidos que están de estreno, quiero decir, quiero escuchar cómo suena el CD, ¿no? Escuchamos el demo, quiero ver la diferencia que hay ahora en el sonido más trabajado. Hay una diferencia y grande. Yo por lo que estuve escuchando, lo que estuvieron subiendo los adelantos, que estuvieron subiendo a la red los chicos de Desinhibidos, se nota que, bueno, hay gente que está laburando con Desinhibidos y que están estudiando, obviamente. Van creciendo los chicos, van estudiando, van metiéndose más en el asunto. Y la verdad que, por lo que pude escuchar, muy buen sonido, compacto, bien laburado. Como corresponde, digamos, no aún como la gente. Exacto, bueno, ellos ya venían de sacar un EP con una primera experiencia. La verdad me parece bárbaro que se hayan ya metido en el disco y aparte que le puedan meter toda la experiencia que estuvieron haciendo durante este tiempo. Puedes dar, demostrar el trabajo como corresponde, ¿no? Mostrar el trabajo bien hecho y esto es lo que tengo, para que lo veas bien, ¿no? Claro, claro, totalmente, totalmente. O sea, si vas a mostrar algo, ¿no? Que sea... algo ya que denote el crecimiento de la banda también. Así que le mandamos un gran saludo a los chicos de Desinhibidos. Les agradecemos a todo aquel que está haciendo el aguante del otro lado. La verdad, muchas gracias, porque bueno, hoy estamos con estas cosas raras. Pero en un ratito ya se viene Simón Basta. Van a estar charlando acá con nosotros. Vamos a estar sorteando entradas. Así que a meterle pata, porque encima hoy estrenamos ideas en el estudio. Suena viejito, Desinhibidos. Van a estar en Sonora Music Bar mañana. Gente, en nuestro programa, banda de La Plata. Tengo que hacer la corrección ahí la otra vez cuando hicimos la cobertura de Lucas Ativa, justamente, que sonó hace un ratito, y Pez, yo decía que era banda del oeste. Nada que ver. Bueno, el oeste de La Plata. Fe de ratas, hay que hacerla, hay que hacerla. Es todo lo mismo la provincia de Buenos Aires, del lugar donde se mueve el under, digamos, ¿no? El rock. Exacto, bueno, hace poquito les contamos que va a ser declarada ciudad de underground, digamos, de por lo menos de lo que es el rock y La Plata. La cuestión es que la banda de La Plata, justamente Pez, en este caso están haciendo Osgarcas, va a estar sonando en lo que es Circus. Esto queda en Avenida Florencio Varela 1968. justo enfrente de la Universidad de La Matanza, lugar que tuve la oportunidad de visitar justamente en la semana. Bueno, al pedo, obviamente, pero la pude visitar. ¿Y alguna novedad? No, para vos ninguna novedad. No, el estudio directamente me dice, no, negro, vos ya pasó tu tren, olvídate. Pero bueno, la cuestión tiene que ver con que va a estar ahí sonando Pez, gente. Una muy buena banda, para mí entender es de esas bandas, como habíamos hablado en su momento cuando hicimos la cobertura, que te gusta o no te gusta. Sí, es una banda rara que para escuchar, para sentarte y escucharla un par de temas largos y contarle la vuelta primero. Claro, para que te entre primero. El misterio que tienes ahí, ¿cuál es la vuelta que va a dar? Exactamente, y como les decíamos, van a estar ahí sonando lo que es Circus. También se va a estar presentando Domus, Semillas del Oeste y los Despejes de Insaurralde. Me encantó ese nombre. Tiene una inventiva. Ya estamos acá con la gente de Simón Basta. Ya falta medio, tenemos media nota de Simón Basta. Ya ¿vos decir. ¿Vos sos Simón o Basta? ninguno de los dos. En un ratito ya están cayendo, así que estamos en la agenda. Luego vamos a estar, ya dijimos, hoy tenemos un programa largo y tendido. Así que sigue sonando Pez, People, Os Carcas. Van a estar en Circus este viernes. Horizontes que yo quisiera cruzar, viendo que soy tu alimento, que todo es un invento para podernos manejar. Gente, hola, estamos al aire. Estamos al aire. Vamos, carajo. Estamos al aire, que es lo importante, ¿no? Mierda, loco, que viene costando, ¿no? Últimamente, pero le vamos a dar batalla. Para mí, estas son las consecuencias del fallo de la ley de medios. ¿Qué crees? Están tomando venganza, la televisión. Si quieren ver, cada vez tenés... Como nos fuimos. No firmaste con nosotros, mirá. Anda la puta que te parió vos. Bueno, gente, estamos en la agenda. Lo que suena es La Pera de Emilio haciendo Viajero Universal, banda que estuvo hace muy poquito junto con nosotros acá pasando la onda. Sí, lo tuvimos, y también de Cormorán. Exactamente. Y La Pera de Emilio, digo los dos. Sí, estuvieron las dos bandas. Hace poquito, y ahora es el momento de que toquen juntas. Y como les decíamos antes, estamos regalando entradas para esto, así que puedes comunicarte a través de lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasa la onda. Pedís las entradas, te vas a la fiesta de la flor encima, ¿no? Un golazo. Yo las quiero, yo quiero ir, putos. Bueno, yo de forros. No, giles de mierda. Y si quieren insultar libremente, pueden hacerlo, ¿no? Por eso es internet gratis, ¿no? Así como universal. Como ustedes quieran, puteen si quieren. Es divertido, está bueno de vez en cuando putear. Es una descarga, ¿no? Es como que liberás, no sé por qué, pero liberás. Sí, puteás a alguien que no conocés, encima más todavía. Encima que un boludo que está en la radio del otro lado hablándote. ¿Qué importa? No dejamos putear, no hay problema. Que no te reconozca con la fotito después en la calle, pues como trompada, no sabes quién es. Bueno. Bueno, ustedes saben, Nachito es una persona a veces violenta. Siempre anda calzado, tiene una faca, así que vos cuídate. Bueno, gente, sigue sonando La Pera de Emilio. Hay entradas, tocan junto con Cormorán en la fiesta de la flor que queda en Suipacha 824 en el centro, podemos decir. Lindo lugar, vale. Suipacha y Córdoba. No me hagas acordar. Bueno, gente, sigue sonando La Pera. ¿Querés entradas? Facebook, rápido. pasajero. Siempre está tu ombligo para alimentar. Si el hambre alguna vez va por tu andar y ven, ya verás, te ahogarás. ¿Crees que crees que sos? Sos una idea perdida en la cabeza de un mono. Hace 100,000 años creíste que tu tiempo era suficiente para entender. ¿Para qué carajo viniste al mundo? Y una vez que veas que lo que tenés te tiene a vos, vas a sufrir lo que sos. Vas a sufrir lo que sos. Que veas que lo que tenés te tiene vos, vas a sufrir lo que sos. Una hormiga en el coco. Seguimos al aire, suena Científico del Palo. Como les contamos al principio del programa, hoy es una noche particular, ¿no? Con Científico del Palo, porque vamos a estar estrenando el sexto programa de Ideas en Estudio, y es justamente con los chicos de Científicos del Palo, que sacaron un disco de la hostia. La verdad que sí, un trabajo en sí, o sea, global ya, porque es bien con todo el librito, con toda la historia. Laburo infernal hicieron los muchachos, pero aparte de todo eso, está muy bueno. Honestamente les cuento, a mí es una banda que me gusta, Científicos del Palo, claramente me gusta. Y como que se fue viviendo todo el proceso del disco. Y la verdad que en la nota se brindaron a charlar y a hablar de muchas cosas, para contar cómo llegaron, ¿no?, a esto, que es la histeria argentina. Contando parte de la formación del disco. La formación del disco, también de la formación de ellos como banda, ¿no? Porque no es de ahora, no es Científico del Palo, no es que apareció ahora en este mismo instante, sino que ya vienen de un laburo largo y tendido. Y con la histeria argentina me parece que es como que ya está, con esto ya pusieron primera, pusieron tercera, te diría, ya con Histeria. Así que un programa, te digo, para hoy, yo no me lo perdería, la verdad. Es un disco de una banda que ya no le podés decir que es una banda anda, que está ahí, es como el laburo. El laburo es muy profesional, muy profesional. Que no significa que el under no lo sea, ¿no? Pero claro, no, el laburo no, es como que está a un nivel importante, ¿no? Aparte de tener en cuenta que hubo un laburo también de estudio en cuanto a historia. Por lo menos. No solo musicalmente, que bueno, también tiene sus vueltas. Pero la cuestión es que estamos en la agenda, y la última que les vamos a pasar para el viernes tiene que ver con los muchachos de Científicos, que van a estar presentando justamente este disco, así se dice, en lo que es Club Tucumán, un lugar grande también, ¿no? En Quilmes, Andrés Baranda 941. Y van a estar sonando también la gente de Cala Tu Alma y Hormigas. Esto a partir de las 8 de la noche, mañana viernes. Es la última que tenemos para hoy, para mañana, viernes. Y se vienen las del sábado. Siempre tengo problemas con eso. Mañana, hoy es jueves. Pensá, hoy, mañana hay que laburar todavía. Pensalo así. La puta, qué porro que sos, importante que asome por la ventana y mire el cosmos un instante, porque todo aquel que se sienta importante que asome por la ventana y mire el cosmos un instante, porque sos una célula viajando entre la nada y la eternidad, porque sos una célula viajando entre la nada y la eternidad, porque sos una célula viajando entre la nada y la eternidad, porque sos sos una célula viajando entre la nada y la eternidad. Que todo ha cambiado en ti. Diseñaste un talento en estos años. Yo apuesto a mi saber por lo que fui, soy y seré. Dentro tuyo está la razón de todo ser. La confianza te hizo fuerte de esos miedos que son un caos. Tú preguntas a qué has venido y cómo sigues que hablamos de presentaciones de discos, justamente de lo que se viene al final del capítulo 176, que es el estreno de Ideas en el Estudio. Creo que lo dije unas 10 veces ya y vamos 52 minutos de programa, menos, vamos 30 minutos, 35 de programa, ponele. Sí, un poquito más largo, se puede decir, ¿no?, para la versión online, porque estamos complicados con la tecnología, que se nos complicó al principio, pero hasta ahora venimos bien, cruzamos los dedos. No digas nada, seguimos. La cuestión es, como les decía recién, hablábamos de presentación de disco con los Ideas en Estudio, porque eso lo voy a decir 5.000 veces, sépanlo, estoy contento. Estrena algo que costó mucho hacer, entonces siempre me pone contento. Así que, gente, como les decía, Histeria Argentina, presentación de disco, hace muy, pero muy poquitito, Sirio, que es la banda que está sonando, presentó su nuevo material y lo estamos escuchando haciendo En Búsqueda. Ahora van a estar tocando este sábado en Alabama Song, otro lugar que se abrió hace poco tiempo, o por lo menos se está empezando a hacer conocer. Es Colector Acceso Este y Fleming. Está trayendo bastante movida, está sonando. Está rotando por pasar la onda, por lo menos. Ya, está dando lugar. Entonces, nosotros a los lugares que le dan lugar a bandas, los difundimos gratuitamente porque somos copados. Porque pasamos la onda, básicamente, porque queremos que la gente vaya a ver la música. No tanto por el lugar nos chupa un huevo. La idea es que vayan, vean la música, conozcan a la banda y que se haga conocer un poco más la movida under, que es lo que importa, ¿no? Donde está el mensaje más puro. Yo creo que es eso. Creo que en el under está, o sea, ese sentimiento de estamos todos en la misma y estamos viendo una realidad que mucha gente no te quiere mostrar también, ¿no? Cosa. Yo no me lo imagino, por ejemplo, un Chano de Tambiónica haciendo un tema de la Histeria Argentina. Se me ve difícil. Vos decís que no. Civilización. Ese puede andar. Bueno, en la nota hay justamente una anécdota sobre eso. Bueno, no me acuerdo si quedó afuera. No me voy a enterar esta mañana, por lo menos. Ustedes sí, lo van a poder ver hoy, a la medianoche, hijos de puta. Bueno, gente, suena Sirio, loco. Sábado, primero de la agenda. Hacen En Busca. Ven aquí sin perder. Para Selene después de un tiempo largo, un tiempito más que largo, ¿no? No estar en nuestra agenda, vuelven a estar los chicos de Para Selene. Y en este caso los estamos escuchando haciendo Para Verse Hoy. Lo estamos escuchando todos. Lo estamos escuchando bien, ¿no? Se está escuchando, ¿no? Eso es lo importante. ¿Se está escuchando? Sí. Tírate un mensajito de Facebook. No lo podemos leer, pero lo vemos mañana y nos ponemos re contentos. Esa es la buena. La otra día, ¿cómo nos festejamos, no? Las entradas, gente, vamos a estar diciendo mañana, sépanlo, no podemos conectarnos al Facebook también, o no podemos por lo menos verlo en la página, ¿no? Así que tienen tiempo para mandar pedirlas. Exacto, hay tiempo, tienen hasta mañana para mandar la solicitud. ¿Hasta qué hora? Pongamos ¿hasta qué hora? Mañana vamos a ponerle y vamos a poner para que sea un poquito serio hasta las... No, hasta las 3 de la tarde. ¿3 de la tarde? 3 de la tarde mañana. Listo. Hasta las 3 de la tarde hay tiempo para llevarse las entradas. Lo que está sonando, como les decía, es Para Selene. Si querés encontrar esta banda en vivo y escucharla, puedes entrar a nuestra página, que es www.pasaronda.blogspot.com, y en lo que es la sección shows en vivo para escuchar, están los chicos de Para Selene, que este fin de van a estar tocando a la tarde, una linda fecha, esperemos que, como decíamos al principio, que no llueva. Van a estar tocando en el Parque Avellaneda, en Directorio y La Carra. También va a estar sonando la gente de Queacelga, otra banda que me ha sonado en la cabeza durante mucho tiempo. Y Apunados. Lindo, a las 5 de la tarde. Lindo, pero un sábado. Ojalá que haya sol. La idea, bueno, la idea no. Lo que dice el servicio meteorológico es que no va a llover, así que bueno, creámosle, le creímos con la tormenta que todavía está todo despejado. Hubo fechas que se bajaron en base al pronóstico del tiempo. Te digo, durante el día de hoy había eso fecha. Es un error. No, yo, vamos a jugarle igual. Esa famosa es una nube pasajera. Claro, es rock esto. Claro. Vamos a tocar bajo el agua. Es medio peligroso eso en un punto, te digo. Pero bueno, gente, está sonando. Los vientos se quedan ahogando, ¿no? Claro, los vientos la tienen complicada. Los vientos están difíciles. O sea, estás tocando, estás con el vento y. Hacés la gran. La de Vinazzi. Claro, una cosa así poner. Ojo, hay gente que, bueno, han choreado con eso. Bueno, sigue sonando Para Selene. Estamos en la agenda de sábado. Quedan un par más. En un ratito estamos con Simón Basta. Ahí están las entradas, así que apúrate y pedilas al Face. Suena Avanti Esperanza. El negro, hoy no te golpeas el dedo con la mesita, hoy te golpeas con cualquier otra cosa. Hoy el micrófono, ¿cuánto se le pegué yo? Y es verdad, bueno, está bien, siempre tenés con algo con qué agarrarte. La idea es golpearse con algo. Lo aprendí así cuando era emo. Bien, en tu época de emo. Bien, se han desaparecido un poco los emos, ¿te diste cuenta? Se suicidaron todos. Claro, sí, sí. Era una respuesta. Le di el pie justito, ¿no? Para el remate. Bueno, bárbaro. Gente, está sonando Avanti, Avanti Esperanza. Otra banda que también hacía rato que no estaba en la agenda. Están haciendo Rumbo Decidido. Una muy buena banda. Hemos ido a ver más de una vez a los chicos de Avanti. Le mandamos un saludo también. No los vimos más, ¿no? Por ahí también pararon ellos un poquito. O sea, empezaron a ir para el interior. Cosa que hacen muchas bandas. Pararon de rotar aquí en lo que es con Urbano y Capital, por lo menos. Claro, sí, como que empezaron a abrir por ahí otros circuitos. Y ahora van a estar tocando, justamente hablando de otros circuitos, van a estar tocando lo que es Pilar. Sí, van a estar en lo que es El Pedal, que queda Ellipse. No, pero estoy diciendo cualquier cosa. Queda Integrarte Pilar. Allá van a estar tocando esto. Quedan Estanislao López 344 a las 11 de la noche. Avanti Esperanza, un golazo, un Rumbo Decidido. Un rumbo decidido, just a little crazy, just a little crazy. Un rumbo decidido, looking outside on the reality. Escuchando de Negra Santa, seguimos en lo que es la agenda, capítulo 176 de Pasar a Onda. Estamos en vivo, en directo, en la cocina, más que nunca, hoy en la mesa, sentados sobre la mesa. Estamos en la mesa, en el rincón de la cocina, más o menos, para que se ubique la gente. Sí, para que puedan entender, ¿no? Como dice Negra Santa en este tema, van a estar presentando su disco, los chicos de Negra Santa. Le mandamos un gran saludo. En algún momento vendrá Negra Santa, imagino yo, a Pasar la Onda. Lo hemos transmitido en vivo dos veces. ¿Dos veces? ¿Dos o tres? Tengo la duda todavía. Sí, me parece que yo me confundo con la última de Santana. Me parece que esa fue la tercera. Claro, para mí fue la tercera esa. Bueno, lo pueden encontrar, ¿no? Es una banda que pasó mucho por Pasar a Onda, pero no vino al programa. Pero no vino a pasar acá la onda. Bueno, ya vendrán, como decimos siempre, las bandas van viniendo, van acercándose por momentos, después te alejas. Y bueno, la cosa es así, esto es de esa manera. Y bueno, lo pasamos bien haciendo esto, la verdad que no nos podemos quejar, ¿eh? Bueno, la cuestión es que Negra Santa va a estar presentando Música Tercermundista, que es el disco que les decía recién. Y van a estar junto con Actitud Palestina, otra banda que me interesó mucho el laburo de gráfica que hacen los chicos. La verdad que me pareció muy muy interesante, porque tiene mucho que ver con justamente la situación allá de Palestina. Y van a estar tocando lo que es Niceto Lado B. Esto queda en Humboldt 1356 desde la medianoche. Esto es un anexo de la Fiesta de la Flor. Sí, interesantísimo. También tenés Fiesta de la Flor el sábado, pero los viernes te sorteamos entradas, así que metele pata al Face y seguí bailando un poquitito ahora con la gente de Negra Santa, que van a presentar su primer disco. Duele la tristeza, duele saber que a nadie me interesa, dejo de no entender, porque la vida golpea y golpea. Thank you. hace 500 años que los apresaron. En ninguna otra parte, esto es la agenda. Suena a cultura profética en nuestra agenda. Es un estreno de la agenda. Sí, pues decís. No recuerdo haber pasado a cultura profética en la agenda. Tengo mis dudas, hablando de los tours que hacían las recorridas barriales, ya que después con la ciudad ellos. Pero me parece que la primera vez que hacen eso de salir un poquito más allá de lo que es el Luna Park y todos los grandes lugares. Una de esas bandas que se quedó, pero ahora empieza por un circuito más chico, decís vos. Me parece que sí, como que ya se sintió cómodo. Igual que La Vela, que está tocando también ahora, está yendo a los barrios. Me parece bárbaro. Bueno, está sonando cultura profética, como decíamos recién, haciendo Pasiones, Guerrillas y Muerte. Una re banda, realmente. Me parece bárbaro que se hayan abierto a ir a también a los barrios, que se le haya abierto la posibilidad de estar ahí. Y van a estar en Zona Sur. Esta es la última que tenemos para lo que es agenda de sábado. Van a estar en lo que es Space, Calchaquí 3100, desde las 19 horas. La verdad, me parece excelente. Una re banda, una banda increíble de reggae music y de nivel. Saliendo, me parece bárbaro. Saliendo de los grandes lugares, que me parece que está bien eso, ¿no? O sea, abrir el espectro, ¿por qué no? Una vez que ya hicieron cuna, digamos, acá en la Argentina. Mostrarte un poco, porque está difícil ir a lugares grandes, ¿no? Y vienen muchas bandas. Y se complica para el bolsillo, entonces hay que salir a tocar por donde sea. Sí, también para que te pueda ver más gente, me parece que es bueno eso, para que la misma gente se pueda acercar y que no tenga que viajar, por ejemplo, hasta el centro, en este caso la gente de Zona Sur. La verdad, buenísimo, gente. Suena Pasiones, Guerrillas y Muerte de Cultura Profética, la última del sábado. Ya estamos con la nota completa de Simón Basta, así que en un ratito ya estamos con los chicos prometidos en tocar, así que, ¿quién te dice? Hoy también van a tocar. Van a tocar, ya está, ya lo dijo el negro, así que prepárense, van a tocar. Sigue sonando cultura en la última agenda de sábado, quedan las del domingo. La estrella ya no está al lado mío. Poderlo olvidar, no lo quiero hacer, no lo voy a hacer, hoy lo voy a intentar a mi modo esta vez, y aunque pueda caer y pueda tropezar una vez y otra vez, me voy a levantar. Sonando Repuesto de Loco, qué bueno. Le mando un gran saludo a la gente de Pontevedra, amigo, a toda la banda de allá de Pontevedra. Le mandamos un gran, gran saludo. Repuesto de Loco es el protagonista de la primera fecha que tenemos para este domingo. Van a estar acá en Capital. Están empezando a cruzar la frontera, como se dice, los chicos de Repuesto. Se están acostumbrando a venir por este lado, ¿no? Les gustó. Dijeron, Capital me parece que garpa. Un poco caro el escabio, pero garpa. Un poco caro el escabio, sí, sí. El otro día tuvimos una conversación sobre eso justamente en Esperando el Final. El programa que sale los martes, así que un gran saludo al Topo, a Lisa, también a Nati, un gran saludo, que se puso mal el otro día, así que me quedé mal yo también. Bueno, gente, Repuesto de Loco va a estar sonando en Capital y se van para lo que es Rodney Bar, Rodney al 400... Desde las 10 de la noche los estamos escuchando haciendo A Mi Modo. La verdad que es una banda que lleva gente, aparte banda amiga, o sea, no se puede decir otra cosa que decir, vayan a ver Rodney Bar, un lugar que está trayendo bastante gente, obviamente. Poniendo, parece, ¿no? Las bandas Andre están frecuentando más seguido, me parece, por lo menos ahora. Una zona que antes por ahí no había mucho rock, en lo que es Chacarita, no había muchos lugares por ahí de rock, si no tenías que irte más para el lado de Palermo, que sí, ha poblado y largamente, ¿no? Ahora. Sí, pero es una onda totalmente diferente a la de Chacarita, digamos, la de Rodney Bar. Sí, se me hace más como el estilo de Marquí, una cosa más barrial, ¿no? Como Gier, por ejemplo. Sí, ¿no? Más. Se nota que está más aislado, digamos. Claro, como que. Sí, sí, la gente misma, ¿no? Que va. Bueno, una linda fecha para el domingo. Van a estar ahí los muchachos de Repuesto de Loco. Así que pasa la onda. Queda una más de agenda para lo que es domingo. En un ratito estamos con Simón Basta. En un ratito las noticias. Esta onda no la tenías. Y al final del programa estrenamos Ideas en Estudio con Científicos del Caro. Suena Repuesto de Loco. Quédate ahí. Hoy lo voy a intentar a mi modo esta vez, y aunque pueda caer y pueda tropezar una vez y otra vez, me voy a levantar. Probar otra vez a mi modo lo haré, y aunque pueda caer no voy a tropezar, no, esta vez. Que encuentro cuando me inspiro. Mañana el hoy va a ser un ayer muerto en el olvido. Cada pensamiento es parte de esta idea sin sentido. En cada golpe muero y en cada verso resucito. Nada me inspira más que la paz que encuentro cuando me inspiro. Mañana el hoy va a ser un ayer muerto en el olvido. Cada pensamiento es parte de esta idea sin sentido. En cada golpe muero y en cada verso resucito. Nací el uno del ser, si fue en el año 87. Algunos dicen que esa noche el cielo se volvió celeste. Mi generación entiende lo que es no pensar en nada y lo que es ver por la ventana y no encontrar ningún mañana. Cansado de hacer lo mismo que todos, busqué más hasta que encontré la paz en algo que llamaban rap. Soy el vocero de todo aquel que se encuentre perdido y de los que hacen lo que quieren porque así es más divertido. Vuelvo al barrio después de un show, camino distraído. Mi alma está llena de aplausos y mis bolsillos vacíos. Un pensamiento efímero que se convierte en tema y un problema que sin solución me da vuelta el esquema y solo escribo. Estamos escuchando a Manero haciendo Sin Pensar en Nada. De manera que no es tampoco una habitud de la agenda. Vino variadita hoy la agenda. Viene mezcladita, ¿no? Bastante. Este sí es un estreno. Este es un estreno. De manera, por primera vez está en nuestra agenda y tiene que ver con la última fecha que les vamos a pasar para lo que es este fin de semana. Domingo van a estar en Pinar de Rocha, otro lugar que se está empezando a habituar al rock. Estamos viendo el Beto Casera, ¿no? Sí, el amigo, y bueno, Beto, el rockero, ¿no? El Beto, yo lo banco, el Beto. Antes me caía mal, honestamente. Al principio cuando lo conocí, no me caía bien. Pero me sigue cayendo mal, la verdad. No, se hace cargo, a mí lo que me gusta es que se hace cargo. Es un bardo, pero se hace cargo el chavo, eso me cae bien. Bueno, como les decía, en Pilar de Rocha, esto queda en Segunda Rivadavia, 14.751, 14751. Mirá vos, no sabía, nunca me había puesto a pensar en el número. Sé que está ahí, a 2, 3 cuadras de la estación de Ram. Si vas con el tren del lado capital y lo viste el lugar, te pasa. Claro, exactamente. Si venís del oeste, son muy boludos y te pasa. Vos lo viste. Ahí ya lo tuviste cabrito. Bueno, la cuestión es que se va a estar haciendo el festival Hip Hop Joven Volumen 2. O sea que ya hubo uno anterior. Bueno, muy bien, muy bien. Clave de Barro también se va a estar presentando. Y Decano Flow, esto arranca a las 18 horas tempranito. Un poquito de hip hop, me parece. Mucha gente está escuchando hip hop. Sobre todo mucha gente más joven que nosotros. Se está poniendo moda los pendejos, ¿te decís vos? No, yo no dije eso. No le diría nunca pendejo a los pendejos. Jamás. Pero bueno, sí, más chico que tenía. O sea, pero sí, está escuchando mucho. La verdad que está bueno. Si habrá. A mí, básicamente, es un genio que todavía me cuesta. Por lo menos usan el diccionario. Claro. Bueno, por lo menos están cerca de los libros. Bien. Y también, bueno, el Manero participó hace poquito en la campaña del bullying. Hizo un tema, todo. Lo estuvimos contando en las noticias también. Así que esta es la última que tenemos para la agenda, gente. En un ratito más, ya estamos con los chicos de Simón Basta. Las noticias. Esta onda no la tenía. Así para el final. Y hacen estudio. Pero mientras tanto, un poco de música. Relax. Cada pensamiento es parte de esa idea sin sentido. En cada golpe muero y en cada verso resucito. Cada mentira más que la paz que encuentro cuando me inspiro. Mañana el hoy va a ser un ayer muerto en el olvido. Cada pensamiento es parte de esa idea sin sentido. En cada golpe muero y en cada verso resucito. Cada mentira más que la paz que encuentro cuando me inspiro. Mañana el hoy va a ser un ayer muerto en el olvido. Cada pensamiento es parte de esa idea sin sentido. En cada golpe muero y en cada verso resucito. We'll be right back.

Gente, ya estamos acá con los chicos de Simón Bass. Está escuchando Buenos Aires Requiem. Bienvenido, buenas noches. Preséntese a la audiencia, pasarondesca. ¿Podemos decirlo así? ¿Qué le ponemos así hoy? Sí, Fernando Toti Vegas, cantante y guitarrista. Me gusta que lo hayas hecho así tipo... así como que salió, ¿no? Digamos, de locución te salió. Gracias, sí. Bien, así me gusta. Un hombre de muchas palabras. Sí. Bueno, estamos con Simón Bass. Te dejé... Basta, hasta acá hablo. No hablo más. Señor, bienvenido también. Hola, ¿qué tal? Soy Ignacio. Bueno, primera guitarra de Simón. Así que bueno, acá estamos para contar un poco de la fecha que se viene. En la gira, ¿no? En la gira radial, ¿no? Están ya a punto de presentar el segundo disco, ¿no? Podemos, porque ya vienen de una larga data, ¿no? Bah, son 6 años, 7 años, podemos decir, más o menos, que arrancaron. Sí, más o menos ese tiempo que venimos tocando por todos lados. Y ya presentando segundo disco, nuevo bebé. ¿Cómo fue que arrancó la historieta? ¿Cómo se empieza a formar Simón Bass? Cuéntenos un poquito. Solamente lo habrán contado 782.000 veces en esta gira, pero bueno, una más le sumamos, ¿vale? Sí, obvio. Pasa que en realidad yo, como que a veces hay dos comienzos para mí. Es como que a veces cuento uno, a veces cuento el otro. Todo empezó una noche borracha. Claro, por eso es que tenés dos relatos, ¿no? Claro, por eso. Pero por otro lado, cuando la banda empezó a tocar, fue en el 2007, en agosto de 2007. Y antes de eso pasaron muchas cosas, pero ya se conocían de antes, eran un grupo de amigos. ¿Cómo arrancó la historieta? Sí, muchos nos conocemos desde la infancia, otros del colegio, y alguno que otro también de las bandas que teníamos antes, porque sí, indirectamente venimos tocando todos juntos desde los 15 años, ¿no? Claro, pero digamos que en una especie de corriente, podemos ya decir. Claro, es como que todos, antes éramos dos bandas separadas y después Simón pasó a ser como un rejunte de esas bandas. Y que empezó a tocar en el 2007 y no paró hasta ahora. Era como, ¿viste los supercampeones cuando el Newpit y el Franco Canadiense se enfrentaban? Claro, y después terminaban, estaban peleados al principio. Y después terminaban juntos y era un equipazo. Era la selección de Japón. Esto sería algo Argentina. Así más o menos. Sí, sí. Dos grupos que se fueron yendo por cuestiones de la vida, obviamente, ¿no? Se fueron diciendo, bueno, no quiero seguir tocando con él, tengo que bla, bla, bla, bla, bla, y apareció Simón Bass. Sí, lo ¿no? curioso es que casi todos somos los mismos integrantes de esas mismas bandas. Excepto un par que fueron cambiando, pero siempre era uno de uno o el otro del otro. Y siempre terminamos los mismos, en realidad. No es que son muchos más. Siempre éramos más o menos nosotros. Así que ya tenemos muchas historias juntos de vida. O sea que sí, porque yo imagino que cuando te pones a hacer una banda, tenés que... o sea, tiene que haber más allá de... aparte de una conexión musical, tenés que llevarte bien con la gente, obviamente, ¿no? O sea, surgen por lo general de amistades en común, como decíamos recién. Ya venían curtiendo el rock ustedes de otras bandas antes de llegar a ser Simón Bass, ¿no? Y hasta que dijeron, bueno, vamos a hacer Simón Bass. Y fue como un decir, bueno, nos encontramos realmente en donde estamos más cómodos. Sí, va, qué sé yo. Yo, por mi parte... que fui uno de los precursores, digamos, que quiso armar esto. Sí, tenía muchas canciones que no daba el estilo para tocar con la banda punk que teníamos antes y que yo las quería tocar. Y bueno, y empezamos a armar el proyecto. Terminamos estando siempre lo mismo de siempre. Y está buenísimo que sea así. Al menos me resultó más cómodo. Sí, hasta el momento de esa formación, digamos, de cuando ya se juntaron definitivamente, ¿tuvieron algunos cambios de formación o se mantuvo el grupo? Hubo. Sí, tuvimos cambios. Lo peor es que el otro día veía la película de Foo Fighters, la del DVD, y cuentan que tuvieron que echar un guitarrista, un baterista, que digo, boludo, es nuestra historia. O sea, tuvimos que hacer muchos cambios de formación hasta esta definitiva, que viene desde el 2010. ¿Qué creen que pasó todo eso? O sea, cuestiones de criterios, demás. Sí, o sea, en realidad es lo que le pasa a la mayoría de las bandas. Me parece que no conozco una banda que tenga la formación original desde que arrancaron, y creo que es difícil que las encuentres. Está bueno que esas cosas pasaron en, digamos, no públicamente. Bueno, sí, no te puedo mandar ventilando trapitos al sol, ¿no? Sí. No, obvio, pero digo, no siendo una banda conocida, ¿viste? Porque al pasar eso todo de puertas para adentro, bueno, queda. Y... claro, no está el chocante de la super noticia, igual. O sea, como todas bandas, nadie empezó siendo grande, todas hicieron de abajo. Sí, obvio, totalmente. Lo que sí, bueno, hay veces que uno sí tiene diferencias musicales. En nuestros casos fueron generalmente siempre musicales. Nunca nada. Bueno, mejor así, ¿no? Sí, totalmente. Lo malo de eso es que, por ejemplo, uno llega, como ya son años que vas tocando, Y la diferencia del solo musical, en lo personal, es más difícil por ahí sentarse a decir... ¿Cómo se lo decís, no? Claro, eso es lo más complicado por ahí. Pero después, bueno, son decisiones que unos dicen, estuvo bien tomar esa decisión. Y a veces te puede llegar a pasar de estar de un lado y estar del otro también, ¿no? O sea, estar del lado, el que tiene que decirle al otro, che, mirá, hasta acá no va, y estar del lado de recibir por ahí, decir, bueno, mirá, la verdad que no va. ¿Les ha pasado eso también? No. No, es más como que, o sea, yo pienso, es como que te deje tu novia. Qué dolor, ¿no? Claro, bueno, hay mucha gente que me compara la relación bandas con la relación de noviazgo, ¿no? Porque es como un vínculo muy cercano. Y esta última etapa de compartimos más tiempo que con nuestras novias, es terrible. Es como posta, es como tener 6 novios. Celosos encima, ¿no? Sí, no, pero igual estamos muchos juntos, o sea, que tampoco tienen motivos para estar celosos. Pero sí, posta, es toda una, todo, muchas relaciones. Y obviamente cuando pasás mucho tiempo, si nosotros tenemos la suerte de ser amigos y que nos podemos decir todo en la cara y está todo bien. Pero bueno, es nuestro caso. Menos mal. De igual, esa es una de las ventajas por ahí de tener tanta confianza, que si tenés que decir algo y al otro no le gusta, bueno, se lo decís igual, no te importa. Es que ya está la confianza, justamente, ¿no? Esa es una gran ventaja. De poder hablar con alguien y no tener que andar usando un filtro. Bueno, pero a lo que yo me refería en sí es que el músico, ¿no?, también tiene que por ahí entender que por ahí no se está yendo por el camino que todos consideran correcto. Y entonces, como siempre, tiene que ser una democracia, porque si no se cagan a trompada. Entonces está bueno que ponerse en esa situación y, bueno, tratar de hablarlo con la mayor delicadeza posible por ahí. Y es difícil. El tema es que la otra persona lo puede entender, pero de ahí a que esté de acuerdo... Sí, ya está, listo, bueno. Aparte es como que también se da la situación de que eso es lo que tiene que pasar para que la banda sobreviva. Porque de otra forma no. Entonces, claro, bueno, no, el camino no es el correcto, digamos, por el que está. Por algo se decide un cambio, ¿no? Claro, pero bueno, por suerte pasaron rápido dentro de todo. Y el 2010 es como que fue el momento de, bueno, ahí ya está, ya estamos y está reflejado en el disco. Es que justamente fue con la grabación del primer disco que fue. Desde 2010 hasta ahora, la verdad que la banda va bien y estamos cómodos. Todavía no se cagan a trompadas, digamos. Sí, eso sí. No, sí, nos cagamos de golpes, sí. Pero está todo bien, o sea. Golpes con amor, digamos. Sí, es mejor eso que reprimírselo. Mejor afuera que adentro. Sí, gran frase, la banda la uso mucho. Bueno, estamos acá con los muchachos de Simón Basta y están con los instrumentos, así que bueno, gente, en una noche media extraña para nosotros, para el capítulo 176. Gracias por estar del otro lado, gracias por hacer el aguante. No sé a quién miro, pero le tiro un guiño, viste, una cosa así. Bueno, gente, ¿qué van a tocar? Vamos con Tropiezos. ¿Quieren contar un poquitito de qué va la historieta? Sí, bueno, es un tema que habla de todos los percances, digamos, que podés llegar a tener. En nuestro caso, como grupo o como banda, todas las cosas que te tiran en contra. Y habla justamente de aprender a levantarse, de llevarlo todos juntos y básicamente eso. Y con el proyecto, ¿no? Como hablábamos justamente recién. Bueno, Tropiezo, gente. Simón Basta, Pasa la Onda, en vivo y en directo. Y lo escuchás en Radio Pasa la Onda. Y valerme por mí mismo. Y ya me siento tan fuerte que no me importa el abismo. Espejismos de derrotas y dolor a cuenta gotas. Verás que no duele tanto si me sigo levantando, despegándome del cielo, escapando de tu infierno. Miro fijo a mis hermanos, seguiremos sin descanso hasta encontrar la luz. Ya me cansé de tu cruz, tropecé. cruzarse con el viento y que las olas te lleven. Soy mendigo de silencio, fantasmas de desazones del pasado y sus terrores, y mi máquina del tiempo, mi presente de errores, despegándome del suelo. Llegaré a ser eterno, llegaré hasta donde vayas, llegaré y sueño. Muy bueno, che, la verdad me gustó mucho que nos acompañamos por favor, pero de la oscuridad, las estrellas. Ahí va, las palmas, porque siempre para mí es necesario las palmas. El agradecimiento, básicamente, a la música. Si querés interesarlo de nuevo, ahí vamos, así podemos escuchar tu voz también. Gente, cuando estuve leyendo, primero que nada, mucha fuerza, me gusta la fuerza que tiene la banda. Lo mismo lo noté cuando estuve escuchando el audio, ¿no? El tuyo, digamos, podemos decirle. Y se nota que tiene mucha fuerza la banda, eso me parece genial, porque si no, no transmite nada, no tiene fuerza. Pero la verdad que lo felicito por eso y me quedé pensando en otra cosa. Vi que hace un tiempito estuvieron también haciendo un ciclo de acústicos, o sea, se nota muy, muy afianzado. ¿Lo laburaron mucho o son de laburarlo el acústico? La verdad, no. años. Hay unos burrumines ahí, ¿no? Entonces ya como que por ahí ni hace falta buscar unas cosas que ya nos entendemos para dónde ir cada uno. ¿Viste los jugadores cuando ya juegan? Sí, sí, sí, memoria. Juegan de memoria, claro, ya se recontra conoce también. De los 13 años, ¿cuántos tienen? Y ahora tenemos 30, 31. Casi un poco más de la mitad de la vida se conocen, o sea, que bastante. Por eso, es tipo Palermo y Guillermo. Ah, ya se tiran centros como locos, qué lindo. Buena, pero, a él le gusta el fútbol, ya me cuento. Sí, a todos nos gusta el fútbol. Son bastante banda, futboleros. Una banda futbolera. ¿Hicieron tema de fútbol? ¿Nunca pintó el fútbol ahí en el medio? No. Hay temas en los que yo sé que si me pongo a escribir va a ser como si me hubiera escrito un pendejo de primaria. Entonces ni me animo. Ahí, ponele, recién me animé a hacer un tema de política en este disco. Es el primero que escuchamos. Y nada más. Y creo que incluso lo leo hoy en día y digo, oh, es de primario, boludo. Pero bueno. Pero está bueno eso, porque no se escucha, ¿viste? Es muy raro encontrar por ahí letras definitivamente políticas, por ejemplo. Sí, puede ser. Igual hay bandas que sí, que o se dedican hace mucho plenamente a eso, qué sé yo, tenemos la mano de Filippi, qué sé yo. La de nosotros, porque siempre como que habíamos hecho temas que hablaban de otras cosas. Y está bueno poder expandir, digamos, el universo de temas y de cosas a hablar y a tratar. A ver que se puede hablar de otra cosa, no solo de cuestiones que pasan todos los días, o para ver un mensaje que se puede mandar de la vida cotidiana, pero también está bueno eso de esta noche. Claro que no se hayan animado al fútbol. Por ahí te digo, adelante, te tengo fe para el fútbol más adelante. Bueno, puede ser, estaría bueno. Si Mostaza nos saca de esta, le voy a hacer un tema. Ahí ya cambio mi situación. Directamente le prohíbo a este muchacho que siga hablando de fútbol. Directamente, soy el rojo yo, por eso te lo digo. Así que directamente les cambiamos de decir, ¿volvemos a la música? Dale, volvemos a la música. Che, y bueno, sacaron el primer disco de 2010 y es como que le sacaron todo el jugo que pudieron, ¿no? A ese disco. Me parece como que estuvo bien también. Que como final, despedida del disco, es como que sacaron el video. El video es como que fue el cierre, así bueno, vamos con esto y ya de acá para adelante con el nuevo disco. Sí, ese fue un poco la idea también. darle un cierre a ese primer disco, que era el primer disco, tuvo un montón de cosas, nuevas experiencias, muchos temas viejos por ahí que decidimos meter todos en el disco. Dijimos, bueno, hasta acá yo este disco, tuvo 3 años de vida, que es un montón. Ah, pues hicieron un disco largo, son 15 temas, 15 el primer temas. Disco. El segundo tiene 11, es un poco más corto. Y el video fue un poco eso que dijiste vos, darle un cierre a todo ese, a esa etapa, y empezar ya con lo nuevo. Claro, porque el otro día lo charlábamos, con Luis, y voy a decirte, charlábamos justamente de esto, ¿no? Que hoy por hoy la banda tiene que estar constantemente tirando data, tirando cosas nuevas. Dijeron, bueno, hasta acá llegamos con lo que es el primer disco, cerramos con el video y ahora pasamos al siguiente. Y cuando llegaron al momento del segundo disco, de este que va a estar presentando justamente mañana, ¿no? El domingo. Tirando. Mañana viernes, recién falta todo. Ya estoy pensando en mi semana, no quiero saber más nada. Bueno, son cosas que pasan. Llegaron a Obstinado, ¿no? Y ¿cómo los encuentra ya con la banda, digamos, definiendo un sonido, podemos decir? Sí, un poco sí. Es como que nosotros teníamos más o menos nuestro sonido. Con este disco fue la primera vez que laburamos con productor, que lo produjo Alex Urbani, bajista de Brancaleón, una banda amiga. Y nada, y la verdad que sí, creo que nos cambió en cuanto al sonido, porque pues, digamos, sacó lo mejor de nosotros, y el hecho de ir y romper y conseguir el mejor equipo y el mejor todo, y creo que se ve reflejado en el disco, se escucha, y un poco que nos gustó eso también, así que estamos un poco reinventándonos con en cuanto al sonido, pero tratando de que siga siendo su mamá, ¿no? Menos, o sea, vos lo escuches, como decíamos, suelo decir esto del hecho de que vos escuches algo y ya lo reconoces. Si escuches un par de acordes y decís, ah, esto viene, esto es un bomba, me parece. Che, y como se, antes que nada quiero mandar un gran saludo también a Chido de Granga. Hicieron el primer acústico acá, hacía rato que no hacíamos acústico, les cuento, y el primer acústico lo hicieron ellos acá con un solo micrófono, con un charango que está por ahí. Y hoy ustedes caen también en un acústico, en un día también complicado. Así que por algo todas las somos cosas se van conectando. Somos bandas hermanas, si querés. De hecho, aprovechamos para contar que el 23 de noviembre vamos a estar tocando en Rosario. Junto a Brancaleón. Se puede salir al interior también. Sí, una fiesta. Aparte nunca salimos, siempre salimos por separado. Ahora que salimos con Branca, no sabemos qué va a pasar. No sabemos si volvemos. Claro, ya eso va a ser un fiestón, digamos, directamente. Aparte es como que el viaje te potencia, ¿no? Joder, ¿no? Claro, va a ser como un viaje egresado. Es muy divertido viajar y tocar. Hay gente que es muy seria, el chico de Brancaleón, sí. Labura muy en serio, ¿no? Más allá de todo esto. Son gente que te da risa. Obvio, o sea, son borrachos muy serios y muy profesionales. Pero borrachos al fin, ¿no? Acá nos trajeron para degustar vino cuando vinieron, así que sí, la verdad que pasamos un grato momento. Che, en cuanto a lo que es Obstinado, ¿qué tiempo le llevó la grabación? ¿Cómo fue ese proceso? Lo que es grabación, en realidad, justamente, como laburamos con productor, era como muy metódico y tardamos relativamente poco en grabarlo, al menos menos que el disco anterior, seguro que mucho. Creo que llevó más tiempo la composición y el preparar las canciones nosotros en la sala. Después, a la hora de entrar al estudio, creo que fue bastante rápido. Ya tenían todo cocinado, digamos. Y ponerle para este disco hicimos preproducción, que no, para el anterior no habíamos hecho. Entonces, creo que. ¿Pudieron disfrutar un poco más este disco que el anterior? Sí, el hecho de laburar con productor también te libera un poco del hecho de estar tan pendiente de a ver esto, a ver aquello. Eso te relaja y te permite disfrutar únicamente de la grabación. Y disfrutarte como músico, ¿no? Sí. El momento, estar ahí, sí, bueno, lo que podés y no tener la cabeza en otra cuestión, por ahí que eso es para el productor. Qué bueno, che, la verdad que me parece muy bueno que se vayan. A mí me pasa, no sé si era el caso de todos, pero me parecía que era así, ¿no? Un productor era, no, te vendiste, como que. Va pasando el tiempo y te vas teniendo cuenta por qué existen esos roles, ¿no? Sí, es como que al principio arrancás y sos chico y haces todo vos. Y nos encargamos de todo y después, claro, te vas haciendo más viejo y es como que hay muchas cosas que te van dando más paja. Si lo puede hacer él, no hay. O no, bueno, viene la gente y se acerca y dice, che, necesitan ayuda para esto. ¿Sabes qué? Sí. No, momento hubiese dicho no. No, a lo mejor me hubiera dicho también que sí, pero yo qué sé, está bueno delegar un poco más y nada, qué sé yo, tratar de que nuestra tarea sea más que nada tocar. Obviamente siempre vamos a hacer algo más, siendo una banda independiente, pero obviamente es una cosa menos de la cabeza y es un poco más de relajo y un poco más de disfrute. ¿Y desde cuándo es que está el disco ya como para escuchar? Estuvieron, imagino, mostrando bastante de la presentación, ¿eh? ¿Cuándo está ya? Y hace un mes más o menos que está para descargar online. Hicimos para que se lo descargue. Cuestionado.com.ar. Vamos a pasar a la... Repetí, ¿cómo es? Obstinado.com.ar. El futuro de los tutores, muchachos, ¿eh? Así que, atentos. Un momento de decir, bueno, ¿querés que lo chorrear con algo más? Bueno, Sí, hoy estoy de comunicación yo, así que mi idea es chorear. Tenía que haber ido a Lice, la verdad, ¿por qué no? No sé, no te sabes, yo no fui ninguno todavía. ¿Por qué no? Che, y en cuanto a... Obviamente me parece raro que están abiertos para que la gente escuche el disco, porque obviamente hace música y debería escucharlo y obviamente se puede cargar de la página de... Obstinado.com.ar. Y a lo que voy es, ¿qué repercusiones estuvieron encontrando hasta ahora? Muy buenas, al menos los más cercanos, sí, siempre están y siempre tiran el visto positivo. Los no tan cercanos también, digamos, nos hicieron llegar su visto positivo y obviamente gente nueva que no conocía la banda y la está conociendo ahora. Hace unos días nos enteramos que el disco superó las 1000 descargas. Con eso y nada, la verdad, felices, más que nada ahora laburando, preparando lo que va a ser el domingo en la fecha de Roxy y nada, y haciendo notas como la de ahora, así que imagino que tienen situaciones incómodas. No, incómodo no, al contrario, ya está, me acostumbré y está buenísimo, pero laburando mucho, la verdad. Una vez cuando tengamos tiempo para pensar, ahí veremos. A ver, si muy durísimo, mate la gente y todo esto, te vas a poner nostálgico por ahí. Ahí, qué sé yo. Bueno, gente, ¿tienen ganas de hacer un temito más? Dale. Presentamos. Obstinado. Justamente con el nombre del disco. Dale. Igual casualmente, quería aclarar que tenía que haberlo llamado de otra forma. El tema. Porque en realidad el tema no tiene nada que ver con el concepto del disco. Nosotros usamos el concepto del disco como que después de 6 años de banda y justamente hablando del tema anterior, de los tropiezos y de las cosas que tenés en contra, como que a esta altura ya lo hacemos de obstinados un poco esto, pero el tema es un tema, es otra tonta canción también. Bueno, está bien, está bueno que hayan las palabras, no solo una. No va a aplicarse solamente a la semántica. Bueno, obstinado, escuchamos a los chicos de Simón Basta que pasan la onda del capítulo 176 y tocan así. Nada más que ese pibito que exagera. Siempre se cierra en mi nariz la puerta, tratando de llegar antes de la cena, y cada instante de película una escena. Siempre fuiste así en el medio del camino, busca roña, pica pleitos con problemas, y aunque no soy tan de palabras compuestas, las uso porque me pintó el poeta. Como te hago entender que te puedo hacer feliz, aunque vos prefieras otra mejor vida. Y ahora que me va a importar, validezco ante lo poco de influencia, te cuento accionar. Oh. excelente. Muchas gracias sobre todo por la música y por la intención que le meten, la verdad que me gusta mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos, estamos como en casa. Claro, estamos en la cocina con el último. Claro, así que nada, muy muy contentos de venir, de tocar y de todo. ¿Siguen disfrutando de la gira de radios y todo eso? Sí, yo creo que sí. Es un poco como ir a la facultad a una clase que te gusta. Es como que te da paja ir, pero después que estás ahí decís, es una fiesta. Iba a decir lo mismo, o sea, cuesta arrancar. Pero una vez que estás, lo disfrutás porque estás tocando. Hablando de... Está bueno. Cuesta arrancar un poco, pero... Sí, es re difícil hablar de música, ¿no? Para nosotros, la verdad, que siempre cuesta. A mí me pasa... Hasta me ha pasado que por ahí te encontrás con gente, no les ha pasado por ahí esto, pasó o no, pero no les ha pasado que se encuentran con gente y vos, casualidad, tiene algo que ver con la música. Puede ser, lo que sí. Siempre me causa gracia es que dicen, no, esto es una banda, y dice, mi primo de nosotros tiene una banda. Siempre hay alguien que tiene una banda. No, mi primo tiene una banda. Ah, mirá vos, qué lindo. Así que era de póker, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué querés que te diga? Ah, qué interesante. Bueno, gente, vamos a ver qué pasa. A mí me pasa que por ahí porque me toco, no debe ser por eso, ¿no? Me pasa que me pongo a charlar con la gente de música directamente en la calle. Así que si me ven por ahí, epa, hablo de música. Si quieren hablar otra cosa, no sé, busquen a otro. Bueno, la cuestión es que estamos acá, ya estamos presentando acústicamente y formato audio, podemos decir. Editado, obstinado, y lo van a estar presentando ya con todos los bombos, platillos, este domingo en el Roxy. ¿Por qué el Roxy? Y porque creo que tenía la capacidad que estábamos buscando. Era un poco más de lo que veníamos llevando y un poco aspirando a más. Y nada, la verdad, con la intención de que de llenarlo, obviamente, de que sea fiesta y de que lo disfrute toda nuestra gente y nosotros. Yo en vivo lo sienten así, la gente se les copa así como para la fiesta. Sí, o sea, creo que hay fechas y fechas. Siempre lo que lo hablamos con ellos es como son partidos de fútbol, ¿viste? Hay partidos que están buenísimos y tenés la cancha llena, y hay partidos que es tipo Copa Argentina y tenés un hipogo, claro, y bueno, y somos 15, pero nos cagamos la risa igual. Lo importante es siempre que se disfrute, ¿no? Y aparte de toda esta movida que estuvieron haciendo, veo que, o sea, que tienen el laburo de gráfica y todo demás. Si un Basta es una banda que yo vengo viendo, no sé si de pintada, o sea, me viene sonando hace un tiempo largo. ¿Por qué es eso? Porque hace 6 años que tocamos y los últimos 3, 4 años, 3 años diría yo, estamos bastante metidos en la movida lander. Y el nombre como que empezó a girar un poco más que antes. Puede ser, yo conocí gente que dice, no, yo lo conozco y por ahí. Yo creo que por ahí también el nombre tiene bastante, es original por ahí, vos decís. Y puede ser, sí, si bien nosotros, como había dicho bien Ignacio, veníamos tocando y nosotros empezamos a tener tipo un público que no era tipo amigo ni conocido nuestro, a partir del 2011 más o menos, y empezamos a tener cierto eco en cierta parte del público que va a ir a las rodillas con él, o va a hacer talabanca, y es como que un poco nos empezaron a seguir a todas las fechas, y también empezamos a tocar con muchas digamos, bandas del estilo, y nada, qué sé yo, creo que obviamente está buenísimo. Se sigue haciendo así también, ¿no? Obvio, sí, que se acerquen, que escuchen, serán bienvenidos. Se echa la invitación para el domingo en la noche. ¿A qué hora van a arrancar a tocar? Posta. A las 7 horas, 19 horas se da puerta, 19:30, así que estén ahí puntuales. Sabemos que el Roxy es uno de esos lugares que se toca puntual, y más un domingo también, ¿no? Porque para hacerlo muy tarde tampoco da. Sí, que vengan 7:30 como para estar bien, bien cómodos, que vamos a arrancar a tocar puntual y nada, lo disfruten. Es una fiesta, loco, la verdad, los felicito. Están invitados ustedes salga... también, así que si quieren darse una vuelta el domingo. Trataremos de estar ahí también, o sea, honestamente yo trabajo hasta las 10 de la noche, no te quiero mentir al aire, o sea, no en cara de la cara tampoco, o sea, la idea no es mentirte. Pero siempre, si no es esta, será la próxima. Tengo ganas de grabarlo porque ya te dije, me gustó mucho la fuerza de la banda, me parece que está muy bueno. Les voy a hacer ya la última pregunta. Es una pregunta que le hacemos a todas las bandas, ¿no? El programa se llama Pasa la Onda. Por ende, lo que les pedimos a las bandas en la última pregunta es que pasen la onda a otra banda. Sabemos que esto para nosotros se trata de ayudarnos más o menos entre todos, porque estamos todos laburados, todos hacemos algo porque nos gusta, en el caso de la radio, en el caso de ustedes. justamente la música. Y la idea es darnos una mano, aunque sea como decíamos recién, que te, no, que te nombren, que te suene el nombre alguno. ¿A qué bandas le pasaría la onda? Bandas. En este caso, Simón Bastard. ¿Cuáles serían esas bandas? Ya sea por gusto, ya sea por amistad. ¿A qué bandas le pasarían la onda? Chicos, se millan. Es el momento. Pueden ser más de una, ¿eh? No es necesario limitarse. Bueno, ahí va. Ya se pusieron de acuerdo. ¿A quién le pasamos la onda? ¿Y puede ser más de una banda? Puede ser más de una banda. Y personalmente, bueno, vienen siempre a nuestros recitales los chicos de Lo Que No Te Dije, los chicos de Vuelta en Falso, que están tocando también bastante. Sí, más que nada ellos, porque son muy buenas personas todos y muy buenos músicos. Digamos, es como, digamos, son bandas amigas entre ustedes, se van a ver y demás, digamos. Claro, sí, hemos ido a ver también a los chicos de Lo Que No Te Dije, tanto como a Vuelta en Falso, que hemos compartido viaje en Córdoba el año pasado. ¿Te haces amigo o te haces amigo, no? Sí, totalmente, son unos locos lindos. Todos están más o menos ahí mismo, estamos todos pasando la onda de alguna manera. Che, gracias por haber pasado antes. ¿Quedó alguna para pasar? No, creo que con esas. ¿Quedaron de acuerdo con esas dos? Sí. Señor, pénselo una vez más, última chance. Y yo pensaba en una banda que escuché el otro día que se llama La Concha de Tu Hermana, pero me gustó mucho el nombre. Bueno, y más allá del nombre sonaban bien, porque la verdad es bastante original, ¿no? La Concha de Tu Hermana. Sí, sonaba, estaba bien. El nombre lo garpaba, y ya con el nombre garpó. Sí, o sea, hay muchas bandas. Ponele, una vez conocí una banda que se llamaba The Blast Junta Experience. Y era medio rústico, y bueno. No, pero un delirio recopado. Y bueno, cosas. Numeral cosas. Bueno, gente, muchas gracias por haber venido. Lo mejor para el domingo. Vamos a escuchar Tormenta Sin Fin. Hemos presentado el disco Obstinado Sin Bata. Muchísimas gracias. En un ratito seguimos. Queda hasta donde no tenías. Quedan las noticias. Que a las 12 llenamos ideas en estudio con el científico. Quédate ahí, Simón Basta. Nos vemos, gracias.

más toda una vida, el trajín de una vida en el claro, realmente lo personal de cada uno. ¿Y se ha mantenido un día la banda o por lo menos uno de los integrantes un poco sin nombre de la banda, no? Porque está el integrante sin tres, ahora bueno, pero es por un hecho de que fuerza mayor, digamos, de alguna manera. Claro, sí, como el caterista original de pasar con alguna con estas señorita, y bueno, a lo mejor es tanto pegarse bajo los pantalones, algo que puede ser claramente creíble, también puede ser producto de estar sacando un poquito de prensa. Ahora me imagino el debajo del toque de Charlie con esos dedos que tiene largo, excesivo, sudo. Digo, yo lo pienso, Charlie, igual es Charlie, le perdona todo a Charlie. La mano de la muerte. Sí, es bastante lúgubre, ¿no? Esa mano así con esas lunas y demás. No es tanto lúgubre. Ya no tenemos que. Mira que lo le soltaron al médico. A lo liberal, mira vos. No sabía que había quedado en libertad. No, no se sabe cómo fue la extraña causa de la muerte de Michael Jackson, que desapareció así de un día a otro. Y como toda persona grande y importante en la industria, empiezan a aparecer otras cuestiones una vez que la persona se ha ido de. Una vez que se fue. Cuando se va de gira. Exacto, cuando se va de gira. Pero que no vuelve más. Una gira celestial, como decía. Es esa que le gustaba hacer a Víctor Suárez, pero le gustó y se quedó. Sí, ya la última le gustó demasiado. Bueno, la cuestión es que, como decía recién, una vez que fallece una reconstrucción, bueno, lo fue, empiezan a aparecer cosas nuevas, ¿no? Bueno, ahora apareció un nuevo tributo, podemos decirlo de alguna manera, que se llama Thriller, el Metal to Michael Jackson. Este tema es viejo, estamos escuchando, pero en esa junta de temas, de regrabaciones, el tema se ha regrabado, hay artistas como por ejemplo Chuck Billy. ¿Quién es Chuck Billy, no? Tipo muy importante. Bruce Kulick, ex de Kiss, también como por ejemplo gente de Motorhead en Billie Jean. Hay una serie de 13 temas hechos por algunos integrantes de, digamos, del palo más rocker. Es como, es una especie de esta onda que no tenías, pero de Michael Jackson tirando metal, ¿no? ¿Por qué decir? Decimos noticias ya, digamos, esto no lo tenías. Un poquito, paso a paso, ¿no? Dice ese señor, lo recordaba, que ya me acuerdo, que era bueno, que se lo hace gente. Sigue sonando Smooth Criminal, en este caso hecho con el Ford. No dudo, no es Jackson, pero es Thank you. a Sepultura, la banda brasileña, ¿no? Banda legendaria, la podemos decir de los 90. Sí, de los 90 tuvo un momento de auge, digamos, ¿no? De sí. alguna manera. Sí, la verdad que marcaron un momento, ¿no? Bien dentro, más tirando de lo que es el hardcore, podemos decirle, cuando todavía no se escuchaba mucho de nuestro país, por lo menos ese estilo de música. La cuestión es que Sepultura se había separado en su momento de los hermanos Calavera, hermanos Calavera, ¿cómo estuvo? Por favor. Eran iguales las Calaveras. No eran iguales. Era un chiste, eran Calaveras, pero igual. Claro, sí, bueno, a fin y al cabo terminan siendo todas iguales, pero los hermanos eran iguales. Las calaveras de los chinos tienen también los ojitos. Sí, los ojitos chinos. No, porque el ojo es igual, ¿no? Lo que cambia es la piel, me parece. Y tiene como más cerrado el pellejo. Puede ser. La cuestión es que se viene un nuevo disco de Sepultura, al fin y al cabo, de tantas boludeces que hablamos, terminamos diciéndole algo interesante. La cuestión es que vuelve Sepultura con su 13º disco de estudio y se llama The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart. ¿Qué significa toda esta palabrería en inglés? Puede que realmente no se me haya entendido un poco. ¿Qué significa esto? Sería el mediador entre la cabeza, las manos, el mediador entre la cabeza y las manos debe ser el corazón. Así se llama este nuevo laburo de la banda brasilera, que en este caso contó con la producción de un importante como es Ross Robinson, que es el productor de Korn Linn Bizkit. Me llama la atención el nombre del CD, ¿no? Como que lo que dice es como demasiado bala para Sepultura, ¿no? Así todo más de muerte, ¿no? Sí, como más fuerte, oscuro. Claro, hablas de corazón, cabeza, manos, como que, ¿qué pasó? ¿Me están aliviando los muchachos? Sí, bueno, está más grande, ¿no? Creo, como digamos que uno va descubriendo otras cosas, va siendo más, por más sensible a otros temas. Y es que fue sentimentalismo, ¿qué palabra es que sí? Sí, hay que encontrarlo por ahí en la música, ¿no? Es raro. Habría que escucharlo, ¿no? Habría que escuchar a ver qué es lo que se trae, que no es este el caso, ¿no? Como le estábamos diciendo antes, por complicaciones, pero bueno, todos tenemos acá un poquito de Sepultura, si quieren escuchar un poquito, lo dejamos escuchando. Dead Embryonic Cells. Particularmente no voy a decir que era un fan de Lou Reed, porque no lo soy ni lo era, pero hay que reconocer que un artista de una trayectoria intachable. Todos recordamos de Velvet Underground, que era la banda en su momento, tuvo lugar con un movimiento de artístico, ¿no? que encabezaban Warhol también, digamos, unía de alguna manera la musicalidad junto con lo que son las artes plásticas, ¿no? Que han pasado por Warhol, como decía recién. Y esa junta dejó mucha tela para cortar. Y bueno, pues obviamente Lou Reed siguió haciendo su camino, y siempre con su camino de estilo. Siempre andando su impronta, ¿no? Como el CD de Metallica, el último. El último hicieron. No sé si fue el último de Lou Reed. Me parece que sí, me parece que fue el último. El último grabado, digamos. Sí, el último material que hay de ese disco, de Lou. Una cosa rara me parece más como para gente que tiene ganas de escuchar esa palabra. A mí en lo particular no me gustó, como lo hablamos en su momento, que era una cosa muy rara, quizás para los que estábamos escuchando algo de Metallica. Claro. Quizás más para la gente que esperaba algo de Lou Reed. Pero ni siquiera los fanáticos de Lou Reed han hablado muy bien del disco. Pero bueno, eso son, como decimos siempre, son cuestiones musicales. Lo que sí no se puede dejar de reconocer es que Lou Reed fue un gran aporte para la música a nivel internacional, y eso hay que reconocer. Hoy desde acá hicimos este homenaje con este tema, que I'm es I'm waiting for the man. Bueno, te esperamos mucho tiempo por ahí. Ojalá que allá donde esté sea para nosotros. Decís que no me la creen. Ni para mí que la gente no es tan... No es por que nos va a creer que estamos trabajando. A eso me refiero. Pero en realidad algo estamos trabajando, negro. Algo tenemos que hacer cargo de eso. El laburo está, pero que a que la gente piense que esto es laburo, ahí está el tema. Ahí hay una gran diferencia. Bueno, si quieren opinar, www.facebook.com/pasaraonda. Allí te puedes... Le voy a decir, ¿de quién es este tema? Nosotros pintamos lo mismo a la vez. Porque sí. Pero bueno. Facebook. Vos te fijas. No matas al Facebook. Segundo tema de esta onda. No la tenía. Te lo presento. In Colors. Darling, you got to let me know. Should I go? If you say that you're mine, I'll be here till the end of time. So come on and let me know. Should I stay or should I go? It's always change, change, change. You'll have me when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So will you want me on your back? So come on and let me know. Should I quit or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I put it really tall, if I put it really tall. This indecision's bugging me. If you don't want to set me free, exactly who am I supposed to be? I don't know which clothes even fit me. So come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Come on and let me know. Come on! vacation. We don't need no thought control. Un clásico. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para hacerlo? Si ya se volvió parte de tu vida, ya clasifica. Y en la nuestra, ya lo es. Jueves, 21 horas, pasa la onda. El programa en vivo desde la cocina. ¿Cómo es la onda? Conocela. Y si te va, pasala. Hacelo tu clásico de los jueves. Tener el espacio para decir lo que uno siempre quiso decir. Todo tiene que ver con la climatización. Hoy tenemos ideas en el estudio con los muchachos de Científico de Palo. Les mando un gran abrazo a él, al chico de la banda, a Pomete, a Pepo y a Seba. Un gran abrazo porque la verdad que ha sido una nota excelente. Nosotros nos divertió. Yo por lo menos me he divertido, me he pasado muy bien. Espero que los chicos también. No me lo pueden decir, pero se notaba bastante a gusto, se reía bastante, te digo. Es la idea, ¿no? Que puedan mostrarse como son. Exacto, porque más allá de todo son personas alegres, ¿no? Los chicos de Científico del Palo. Y se nota en el material que hacen. Una obra que realmente para mí va a quedar en el tiempo de disco de Histeria Argentina. Desde muchos conceptos, ¿no? Recién hablamos con los chicos de Simón Basta. Estuvieron acá pasando la onda presentando su disco Obstinado y charlábamos, ¿no? El hecho de animarse a hablar de política, que no es algo sencillo en este país, y eso sí será en algunos, creo que no debe ser igual de claro. Es una constante de que no, me parece. No es política, eso no se habla. Bueno, eso no. Eso fue el concepto también de invitarlos a hacer ideas en la escuela de los chicos de Científico del Pueblo. Les mando un gran saludo a Félix. Es empresa de los chicos que labura un montón. Obviamente también quiero agradecer a la gente de La Pachera, que es el lugar donde lo hacemos, en el 23937. Un abrazo grande al gallego que nos brindan el lugar y estamos muy cómodos realmente. Y obviamente a quienes realmente laburan, porque creo que realmente dije realmente 10 veces al menos. No, realmente no. ¿No? No, no. ¿Puedo seguir hablando? Sí, seguí hablando porque realmente no dijiste nada. No dije nada, bueno, me quedo más tranquilo. Estamos por el buen camino. Sí, realmente. Un gran saludo a los chicos de Creados Producción, que con quienes realizamos todo esto que es Ideas en Estudio, lo van a estar viendo ver ahora, ya en nada. En 8 minutos estamos estrenando ya el Ideas en Estudio, pero esto continúa porque va más allá de nosotros. Mañana viernes dudo seriamente que les podamos traer algún material amigo, pero nunca se sabe cómo pasará. Viene complicada la mano, pero bueno, vamos a hacer lo posible, ¿no? Por tener lo mejor para ustedes, que disfruten aquí ahí con nosotros lo que hacemos aquí en Pasar la Onda, que es trabajar de corazón, así como entre las manos y la cabeza está el corazón. ¿Cuál? Claro, como lo de Sepultura, ¿no? Claro, eso. Exactamente, sacamos los remos y salimos. Vamos, y seguimos. Vamos. Bueno, gente, así somos, no la careteamos, decimos de corazón, obviamente. Esto sigue más allá del viernes, que sí podemos, digamos, estar trayendo algún material de los que ya están en la página, que también lo puedes encontrar en la página de sección shows en vivo para escuchar. El viernes, el sábado a partir de las 15 horas, invitación como siempre a Mundo Bullicio, un gran saludo a toda la crew. Para este sábado el invitado es Néstor Pitrola. Bien, que es diputado. Pegamos ahora sí un recién electo. Exacto, también no olvidándose de dónde salió. Obvio, ¿no? Ahí con la gente del pop. El centro. El pop. Devolviendo, hablando un poquito de cosas serias de la vida, que también hace falta en algún punto hacerlo. A las 15 horas por FM Moreno, Mundo Bullicio. A las 17 horas, cuando finaliza ese programa, te puedes seguir enganchando con este programa a través de lo que es Radio Chudas, radiochudas.com, que hacen la onda junto con nosotros y nos retransmiten este mismo programa los sábados y los domingos de 17 a 20 horas. Nosotros hacemos la devolution, como debe ser, ¿no? Te tira una pared, vos la devolves. Y sí, hay que devolver, ¿no? Los días... Me perdí. Yes. ¿Viste cuando decís? El viernes transmitimos. Estaba en otra cosa, te metes y decís, uy, ¿para qué me metí? Y estaba tan bien calladito, claro, estaba en otra cosa, trabajando así muy atento, muy comprometido en esto. Trabajando, porque siempre lo decimos, ¿no? Nacho es el que realmente labura, está ahí sacando magia. La verdad, un aplauso para Nero Cebollo, porque es un laburo increíble. Es la idea, gente. Exacto, al pasar la onda lo hacemos de esta manera, gente. El sábado hacemos la devolución con la gente de Radio Chugas a partir de las 21 horas. Retransmitimos el programa que ellos emiten los lunes a las 8 a través de lo que es su radio el martes, esperando al final. El nuevo programa con el Tapa Lisa y con Nati. Esperemos salir lo mejor posible, ¿no? También vamos, porque... Ellos son los que más vienen sufriendo las complicaciones, sí, por eso. Los días de ellos. La verdad que le mandamos un gran saludo a los chicos. Los martes de 22 a medianoche también lo puedes encontrar en nuestra página, en los programas. Los vamos subiendo a lo que es www.callaronda.plash.com y nosotros volveremos nuevamente para el capítulo 177 el próximo jueves. Nos vamos, los dejamos con la nota de ideas en el estudio. Disfrútenla, muchas gracias por estar de otro lado. Mi nombre es Cristian Devoto, a mi lado el señor Juan Ignacio Miranda, las teclas y la co-conducción. Nos vemos, gente. Chau, chau. Suena, científicos. Y estrena Ideas en el Estudio. Napoleón, Inglaterra, se reparte en la tierra. Y en América, los españoles nos venden. La madre patria saquea y mata en el virreinato del Río de la Plata.